Puso re linda la charla fuera del aire. Ahora la vamos a retomar al aire. La verdad que es un gustazo. Vamos a hablar, es facilitador de talleres de constelación familiar. Tomita, que me fui involucrando y la verdad que me tengo un gran desconocimiento, pero me pareció muy interesante estar con nosotros, Pablo Lapidus, para charlar de este tema, para tratar de entender un poco más esto. Pablo, un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buenos días. Un gusto también para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Obvio que esto genera muchísima curiosidad, ¿o no? Más allá de que vos lo estás vivenciando, me gustaría saber cómo fue la génesis de vos participando en el tema de las constelaciones. Bueno, en realidad esto viene en mi vida desde hace muchísimos años. En algún momento en que me di cuenta que había cuestiones que si yo quería resolverlas tenía que mirar para otros lugares, que digamos la vida no pasaba por solamente el trabajo, el esfuerzo, la economía, sino que además de eso también había otras cosas en la vida que para mí resultaban importantes, como el bienestar, la Pero felicidad. te tocó vivir un evento, un acontecimiento para ver si, che, pa, viste que a veces vos decís, paro la pelota acá y me voy a enfocar de otra manera, buscar otra matriz para mi vida. Hay cuestiones así. A mí me tocó vivir muchas cosas, que me fueron marcando en diferentes etapas de mi vida. La primera fue a los 6 años, ¿sí? Una situación, digamos, de abuso, que fue algo que me marcó en mi vida y muchas otras cosas Una más, digamos. cicatriz enorme debe ser, ¿o no? Fue algo, a la postre, digamos, muy positivo porque me ayudó a poder estar hoy acá donde estoy ahora, pero muy doloroso durante más de 30 años de mi vida, sí. Y bueno, puntualmente las constelaciones, ¿cómo va llegando a tu vida? ¿Empezaste a leer, te apareció una propuesta, dijiste me voy a interiorizar? ¿Cómo fue eso? En realidad, ya por los años 90 Ah, me vos. llegó a mi conocimiento el tema de las constelaciones a través de una mujer de acá de Concordia que se llamaba Elvira Danza, una gran mujer, que ella escuchó de las constelaciones y fue a estudiar con el que fue el creador del sistema de las constelaciones familiares, un señor que se llamaba Bert Hellinger, que era un señor alemán y que enseñaba en Alemania, en México y en Argentina. Estos eran los 3 países del mundo donde él empezó o él enseñó esto de las constelaciones familiares. Elvira, que era una gran mujer, como dije, cuando Hellinger empezó a venir a enseñar a Argentina, Ella ella fue. fue y se formó con él y trajo las constelaciones a Concordia, y a través de eso yo conocí de las constelaciones familiares. Muchos años después, cuando Elvira falleció, yo decidí formarme en constelaciones. Para contarle al oyente también, ¿no? Y para mí puntualmente también, pasa por cuestiones espirituales, pasa por cuestiones de fe, pasa por cuestiones de ciencia, ¿cómo? ¿En qué formato, si los hay, podemos ubicarlo? Básicamente, desde mi entendimiento de las constelaciones familiares, pasa por considerar al individuo como parte de un sistema, en la mayoría de los casos como un sistema familiar. Es decir, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, tenemos lo que se llama una mirada sistémica. Entonces, esto significa que una persona, por ejemplo, puede desarrollar diferentes funciones dentro de un sistema. Por ejemplo, un padre puede ser hijo de su papá y a su vez padre de su hijo. Entonces, la función de padre es una, o el rol de padre es uno, y el rol de hijo es otro. A veces, Hasta muchos de ahora estamos nosotros, hablando de la misma persona. estamos hablando de la misma Claro, persona, tal cual. ¿sí? Pero muchas veces nosotros, por ejemplo, por amor, pero por un amor que decía Hellinger, es un amor que no es sano, nos ponemos en el rol de padre de nuestro padre. Y eso no corresponde. Perfecto. Entonces, empezamos a querer a cuidar a papá. Y entonces nos damos a nosotros mismos un lugar que no nos corresponde. Nos ponemos en un lugar que no es nuestro lugar en el sistema. Entonces, todo el sistema empieza a crujir, empieza a desajustarse y empieza a, digamos, generar fricción y sufrimiento. Y esto tiene consecuencias sobre todo para la persona que lo hace, porque lo hace por amor, ¿sí? Pero cuando uno se pone en un lugar que no le corresponde, es como yo, me gusta decir, yo me puedo poner en el lugar de Mike Tyson, pero cuando subo al ring la voy a pasar feo. Entonces cuando yo me pongo en el lugar de alguien más grande que yo, aunque lo haga por amor, porque lo quiero cuidar o lo que sea, la paso mal. ¿Y esto se transforma en algo lineal en el tiempo? Ponerle, decir, esto puede afectar en lo que puede ser el nieto de aquel padre que están cuidando y hijo de... Por supuesto, porque si yo, por ejemplo, me pongo a cuidar a mi propio padre, no puedo cuidar a mi hijo. Claro, entonces mi hijo se queda sin padre y son, digamos, es todo el sistema que se desajusta. Entonces, es como yo digo, por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema. Si no me anda el hígado, está bien, lo que no anda es el hígado, pero todo el cuerpo va a estar afectado. ¿Sí? Y al final, si, sin hígado voy a terminar muriendo, digamos, todo el sistema va a terminar sufriendo, aunque el desajuste esté, parezca más focalizado en un eslabón de la cadena, ¿no es cierto? Eso tiene aristas que van ingresando, ponele, la mamá en este caso, la abuela, el hermano, ese sistema que vos nos estás explicando y que lo estás dejando bien claro, ¿tiene estos agregados o no? Sí, por supuesto. O sea, en un sistema suele haber más de un desorden. Es difícil igual que suene todo aceitadito en un sistema, ¿o no? Claro, pero a ver, mira, en constelaciones familiares no se juzga. Entonces no hay que esto está bien, que esto está mal. Perfecto, está bueno. En constelaciones familiares, la primer ley de las constelaciones familiares es que todo lo que es tiene derecho a pertenecer. Entonces todo lo que es perfecto como es. Ahora, si genera sufrimiento, si está desordenado, si no permite que el amor fluya hacia un lugar de salud, entonces se puede ordenar. Entonces, bueno, normalmente en todos los sistemas que yo conozco, siempre hay desórdenes, porque somos humanos, porque estamos en la vida. Sí, nos atraviesan diferentes contextos, me imagino. Muchísimas cosas. Todos, si pensamos 3 generaciones para atrás, 5 generaciones para atrás, 10 generaciones para atrás, todos venimos de familia donde existieron guerras, asesinatos, bancarrotas, estafas, sin entrar en detalle, alcohólico, delito, sin entrar en detalle, pero todos tenemos cosas que fue el precio que hubo que pagar para que la vida llegue hasta nosotros ahora. Y eso, esos diferentes aspectos de lo que puede ser tu línea en el sistema, ¿te impacta, te llegan a vos de alguna manera? Muchas veces sí, y a veces no. Es decir, cada... Y eso te sirve para... Vos nos contaste una situación terrible, ¿no? Eso sirve también hacer esa lectura, esa... No sé si es un trabajo muy interno de cada una para empezar a resolver cuestiones que vos decís, ¿por qué me pasa esto? Por supuesto. O sea, la idea de las constelaciones familiares es que cada uno se haga cargo de su vida. Cada uno tiene que... Entonces hay mucho rol, ¿o no? Mucho rol de cabeza, mucho rol de... Bueno, sé, te digo yo tratando de entenderlo también. Sí, hay muchos tipos de inteligencia. Ahí está. Hay inteligencia emocional, hay inteligencia mental, hay inteligencia física, hay inteligencia espiritual. Hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, en constelaciones familiares no solo trabajamos con la mente. Ah, no solo, pero juega un rol. Obvio, o sea, si no tendríamos mente, no podríamos movernos, no podríamos levantar la mano, no podríamos... Seguro. O sea, a mí me contaron un ejemplo una vez, y te lo planteo por... que tiene que ver con, yo normalmente mi auto no lo voy a poder levantar. Ahora, si mi hija queda abajo por un accidente, abajo del auto, capaz voy y lo levanto para que ella salga, ¿viste? Naturalmente no lo voy a poder, pero no sé el poder de la mente. Y uno dice, ¿hay poder ahí o no? Mira, esto ya sale un poquito del ámbito de las constelaciones familiares y entra un poco más dentro de la concepción de nosotros como seres humanos. Ahí está, mira. ¿Sí? En mi concepción, nosotros como seres humanos somos ilimitados. Ah, mira. Tenemos una falsa percepción de limitaciones, pero bueno, Ah, qué bueno lo que decís. En todo sentido. en todo sentido, en todo sentido. Siempre mi maestra, una de mis maestras de una parte de la espiritualidad que yo trabajo mucho, siempre dice, un hijo de un loro cuando crece es un loro, y un hijo de un perro cuando crece es un perro, y un hijo de Dios cuando crece es un Dios. Somos dioses. Ahí está, O está sea, bueno, está bueno, está bueno. entonces, y tenemos un potencial tremendo para desarrollar. De hecho, lo vemos en muchos lugares donde vos ves, no sé, una familia, el mismo entorno, por decirte, no sé, la familia de Evo Morales, ¿sí? Una familia donde uno de los hermanos se murió de hambre y Evo Morales fue presidente, digamos. Entonces, Sí, tal cual. no tiene que ver solamente con lo de afuera. Desde mi punto de vista, casi lo mínimo es lo de afuera y lo que determina es lo que uno pueda lograr adentro. En esto que uno se va para atrás en el tiempo, ¿qué se generan visiones? ¿Qué se generan? ¿Se puede explicar esto? Mira, con constelaciones familiares básicamente hay dos maneras de trabajar. Ajá, a ver. Una es lo que llama la consulta individual, donde tenemos ciertas herramientas que nos ayudan para ir logrando que la persona vaya volviendo a ciertas emociones. Trabajamos bastante más con emociones que con pensamientos. Trabajamos mucho más con el corazón que con la cabeza. Entonces, hay ciertas dinámicas que permiten que la persona sienta diferentes emociones de diferentes momentos de la vida o hasta inclusive a veces diferentes emociones en el lugar del padre, de la madre, del Claro. hermano, del hijo. Entonces puede vivenciar lo que siente el otro. Y ya esa comprensión abre un panorama muy distinto. Y también trabajamos en talleres grupales. Y en los talleres grupales trabajamos con representantes, que los representantes son dentro del mismo grupo de Del personas, grupo. personas que se los elige para representar a alguno de los miembros de la familia, Los roles de los familiares. los roles a veces de la familia, a veces para representar una enfermedad, a veces para representar una situación, y los representantes se van moviendo de acuerdo a lo que van sintiendo y van mostrando cosas que son muy sanadoras de ver la mayor parte de las veces. Y en ese sentido, ¿a dónde se da la conexión esa? Ponele, yo te contaba mi historia particular, esto de no saber bien el árbol genealógico se me corta por ahí cerca. ¿Cómo se genera esa conexión? Más allá que no la tenga resuelta, ponele, ¿no? Y no tenga información. ¿Cómo se genera esa conexión? Me explicaste buenísimo lo del sistema, pero ¿cómo se genera? ¿Qué hay? Viste que uno dice la sangre tira, la famosa frase. ¿Dónde está la conexión? Mira, esto ya tiene que ver un poco con la concepción de cómo funcionan las cosas o de cómo funciona el universo. Pero muchos maestros dicen que en un ADN está contenida toda la información del universo. Es decir, la información está. A lo Pasó. mejor no la tenemos a nivel mental, pero a nivel espiritual, un espíritu sabe y ve la verdad. Entonces, cada uno de nosotros tiene un campo morfogenético, si quiere llamarlo, un campo mórfico, donde está toda la información. Bien, bien. ¿Sí? Así como, digamos, vos a lo mejor no sabés, digamos, de tus ancestros ciertas cosas, pero todo eso impactó para que tu ADN sea el que es. Sí, y la información está ahí. Exactamente. Y la información está. Una cosa es que tu mente no pueda decodificarla, pero estos sistemas nos ayudan a decodificar ciertas cosas que, digamos, el cuerpo humano o la mente humana directamente no pueden percibir. Para darte un ejemplo, ¿no? Si vos mirás el espacio alrededor tuyo y te preguntás, ¿está el programa de radio acá al lado mío? Y bueno, si tengo una radio que tiene sintonizada esa frecuencia y la capta y me lo traduce, me voy a dar cuenta que sí está. Pero si no tengo el aparatito de radio, voy a creer que no hay nada, que está vacío. Esto es un poco lo mismo. Digamos, la información está, así como está la información de cualquiera de las emisoras de radio que está emitiendo. Si tenemos el sistema de codificación que nos permita acceder, accedemos a esa información. Obviamente que esto genera descreimiento de muchos lados. ¿Cómo hacemos para participar? ¿Cómo hacemos para ser parte y conocer de esto, ser parte de lo grupal, de lo individual? ¿Cómo estás manejando eso, Pablo? Bueno, mira, yo estoy haciendo consultas individuales y estoy haciendo talleres grupales. Y los días jueves hago un taller comunitario que no tiene costo. Es decir, la gente que quiera vivir la experiencia o ver esto sin pagar nada, tiene la oportunidad de hacer un taller. Ahí lo único que hay es una cajita para la persona que se encarga de la limpieza, que el que siente dejarle una propina o algo para la limpieza. Perfecto, buenísimo. Lo puede hacer, ¿sí? Y el único, yo pido solamente dos o tres cositas, que son, la primera, anotarse, porque como hay cupos limitados, organizativo, entonces, anotarse con tiempo, con una persona que se ocupa de ver que no haya más, y si se anotan, asistir, y si no pueden asistir, avisar con tiempo, porque muchas veces dejamos gente afuera, y bueno, un vacío que no está bueno. Y después el compromiso de sostener el taller, son 4 horas de ir y sostener durante las 4 horas, no estar entrando y saliendo, qué sé yo, y después, bueno, las normas de respeto, de no hablar, todas esas cosas básicas, ¿no? Entonces los jueves te contactan a vos, te buscan a vos y nos preguntan cómo estás manejando ese contacto. Sí, mira, yo te voy a pasar un número de teléfono, te lo voy a dejar ahora en un ratito, de la persona que se ocupa. Entonces las personas se pueden conectar con la producción y le das el número, o querés que lo digamos al aire, no sé cómo. Sí, decímelo y yo lo voy a anotar acá, y si me lo piden, yo lo voy a estar pasando. Pero decirlo al aire, por ahí hay una agenda y... Bueno, perfecto. Tienen que hablar con Miriam al 345-401-5449. Ahí está, perfecto, Miriam. Sí. Ahí está agendado. Así que si me lo piden, nosotros le vamos a pasar el teléfono de Miriam. Miré una serie. ¿Te puedo hablar de eso? Con todo gusto. Miré una serie que me llamó mucho la atención y al final me entusiasmó un montón. Pero había una cuestión que tenía que ver con un problema de salud orgánico, ¿no? Y empiezan a trabajar. Viste que a veces se roza la peligrosidad con eso, ¿no? Es decir, che, mirá, no dejé los médicos, pero podés hacer las dos cosas. Quiero que me hables de eso. Quiero que me explique, que me analices este escenario. La serie es muy recomendable, Mi Otro Yo, algo así, ¿no? Mi Otro Yo, sí. Es de una médica, bueno, mírala en Netflix, la pueden encontrar tranquilamente y la van a disfrutar mucho. Está buena, aparte hasta la misma serie te genera paz. ¿Me podés hablar de eso? Sí, mira, lo primero que te quiero decir es que lo único seguro en la vida es la muerte. Seguro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de peligrosidad, y es seguro que te vas a morir. Seguro, seguro. Entonces, si la pregunta es si te vas a morir o no te vas a morir, la respuesta es fácil. Sí. Todos nos vamos a morir. Sí, sí, sí. En algún lado nos vamos a encontrar todo. La pregunta es, ¿cómo vas a vivir hasta el día que te toque morirte? Si vas a tener una vida dichosa, feliz, placentera, o si la vas a pasar realmente mal, vas a estar sufriendo, vas a sentir que vivís en un infierno, por lo menos desde mi punto de vista. Seguro, seguro. Nena. Entonces, en ese sentido, todo es peligroso. Cada decisión implica un renunciamiento. Entonces, la persona que elige un tratamiento alopático renuncia a un montón de otras cosas y corre ciertos riesgos, porque ningún médico te garantiza que vas a vivir para siempre. No, seguro. Entonces, cada persona tiene que hacerse por lo menos desde mi punto de vista, responsable de cómo elige vivir su vida y morir su muerte. ¿Sí? Ahí está la explicación. Por lo menos eso es desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, nada te asegura nada, por lo menos. Yo no encontré a nadie que me diga, mira, te aseguro que que no te vas a morir. No encontré a nadie. Y como nada te asegura nada, es bueno que cada quien mire, pregunte, investigue, se asesore y decida por sí mismo. Seguro. Pablo, ¿recomendarías algo más allá de esta serie que recién hablamos y aparte hablamos fuera del aire? ¿Recomendarías algo para ver, para leer, para decir uno, che, me quiero interiorizar más en este tema? ¿Recomendás algo, che, léete esto y después si querés lo hablamos? Mira, o sea, hoy hay muchísima información. Bien. No mucha, muchísima. A través de la internet tenés acceso a un montón de cosas. Entonces, vos pones constelaciones familiares, tenés un abanico grandísimo. Pero vos nombraste al maestro de tu maestra, ¿no? Exacto. ¿Tienes opciones para leerlo, para...? Sí, él se llama Bert, B larga, E-R-T, Hellinger, con H. Hellinger. Sí, y hay muchísimo en internet sobre él, libros, un montón de cosas, escribió muchísimos libros. Después, el centro donde yo me formé se llama Espacio Dragma, como dragones a mariposas. Es en Buenos Aires. La maestra con la que yo me formé va a venir a Concordia por primera vez el sábado 17. Va a ser un taller de constelaciones que va a estar muy bueno. Va a ser en M Multiespacio. Y bueno, hay cupos limitados, así que la gente que quiera aprovechar, vamos a estar dándole. Sí, eso igual, eso tiene un costo. Sí, sí, pero después nos vas a pasar la información y la vamos a estar dando. Sí, y bueno, y después, como te dije, están los talleres comunitarios que yo hago todos los jueves. Después también hago algunos talleres pagos. También hay un Instagram, ser y recibir, donde yo publico un poco de información. Bien. Bueno. Así que hay bastantes lugares donde informarse. ¿Te cambia la calidad de vida ingresar en este universo de las constelaciones? ¿Sentís que te puede dar calidad de vida, mejor calidad de vida? ¿Te propone el tema de las cuestiones alimentarias? ¿Tiene algo de eso? ¿Sos de recomendar o van por otros caminos totalmente separados? Mira, hay una decisión que es la decisión de hacerse responsable de la propia vida, que es la que desde mi punto de vista te cambia la calidad de vida. Ahí está. Una vez que vos te haces responsable de tu propia vida, cada uno tiene distintos caminos. Algunos cuidan la alimentación, otros hacen actividad física, otros estudian, otros se preparan de otra manera, otros meditan. Pero una vez que uno se hace... Porque, ¿qué pasa? La gente... Hay un concepto que a mí me gusta explicar, que es el concepto de depositar el poder afuera. Entonces, por ejemplo, una persona que dice... los días grises me ponen triste, entonces tiene que abrir la ventana cada mañana para saber si va a estar feliz o triste. Entonces cuando vos lo mirás y le decís, qué triste que te veo, te dice, ¿y qué querés que haga? Con el día como está, no me queda otra que estar triste. Ahora, si esa persona cambia, se hace responsable, dice, cuando el día está gris, yo elijo ponerme triste. Entonces ya ahora no le puede echar la culpa a nadie. Pero a cambio, como él lo eligió, puede elegir no ponerse triste. Entonces, esa es la decisión que para mí, digamos, ayuda a cambiar la calidad de vida. Hacerse uno responsable de todo lo que le pasa en su vida. ¿Y esto te da esas herramientas para vos decir, che, yo me tengo que hacer responsable de mis decisiones? Y constelaciones familiares es una de las herramientas que se puede usar para las personas que empezamos a hacernos responsables. Por supuesto, si una persona quiere cambiar su vida, tiene que cambiar su vida. No se puede cambiar su vida y quedarse con la mitad de lo que era antes. Si no, cambias media vida. Seguro, no, seguro. Uno, por ahí lo que entiende es que los tiempos, y esto el otro día me decían, estamos en los tiempos de soledades hiperconectadas por el acceso a internet a la información. Y a veces cuesta parar ese, ese freno. Yo posiblemente lo encuentro en los libros, viste, en leer, los amigos. Y a veces no sabés que tenés otros recursos para resolver eso, ¿no? Bueno, justamente un poco la idea es compartir, difundir esto, claro, de que sí hay muchos recursos. Bien, bien. Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho, bien, que dice que antes la información se escondía de la gente. Uh-huh. ¿Sí? Los secretos de la vida eran guardados bajo 7 llaves. Uh-huh. Y hoy la gente se esconde la información. Uh-huh. La información está en todos lados. Uno entra en internet y puede leer los libros de los maestros, los libros budistas, los libros tibetanos, los libros del yoga, está todo. Uh-huh. El tema es que uno tiene que tomar la decisión y tiene que ver cuál es la prioridad para su vida. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿A qué le voy a poner mi energía? ¿A qué me voy a dedicar más? Uh-huh. ¿Voy a priorizar ser feliz? ¿Voy a priorizar tener dinero? ¿Voy a priorizar ser importante? ¿Voy a priorizar que me reconozcan? Cada uno tiene esa, digamos, el libre albedrío. ¿Y eso está bien? No está ni bien ni mal. Ahí está. Después vamos a ir eligiendo, entonces, el tema, los tiempos, ¿no? Desde aquel 90 que arrancaste y que te empezaste a involucrar en todo esto, a hoy, ¿es exactamente lo mismo en el tema constelaciones familiares? ¿O hay contextos que te van marcando como que hay que resolver otras cuestiones? No, los tiempos van cambiando, las cuestiones, digamos, algunas cuestiones son las mismas, pero los tiempos son mucho más acelerados, el acceso a la información no es lo mismo. En los 90 recién empezaba internet. Hoy prácticamente la mayoría de las personas cuentan con un smartphone que le permite ver acceder a un montón de cosas. Entonces, los tiempos eran muy diferentes, ahora es mucho más rápido todo, y esto genera mucho más luz y también mucho más oscuridad, mucho más sufrimiento y mucho más posibilidades de salir del sufrimiento. ¿Qué rol juega una palabra como armonía en todo esto? Porque vos estás, siempre me planteás en la respuesta esto de casi una decisión entre esto y esto, y está bueno, porque me parece que es la vida misma. La armonía, el ubicar las cosas cada uno, intentar ubicar las cada cosa en su lugar. Esto del trabajo por un lado, el rol de padre en mi caso, te digo, de hijo también, ¿te da cierto grado de armonía? Mira, desde mi punto de vista, digamos, la decisión de estar bien te lleva a mucho más armonía. Ahí está. Que vos decidas ir por ahí, por estar bien. Que vos decidas priorizar tu felicidad, tu bienestar y hacer lo necesario que realmente tomes esa decisión, ¿sí? Porque una cosa es declamar una decisión y otra cosa es estar dispuesto a llevarla adelante. A mí me gusta decir que todos quieren vivir en el cielo, pero muy pocos están dispuestos a ser santos. Entonces, yo digo, quiero ser feliz, pero después no hago lo que es necesario para ser feliz, bueno, no va a funcionar. Es claro lo que sí. Che, se me repasó, me reentusiasmé. Está buenísimo. Te voy a ir a visitar. Muchísimas gracias. Voy a ir el jueves primero. Con todo gusto, va a ser un honor y un placer. Voy a acomodar, 4 horitas hay que meterle, ¿eh? Me voy a acomodar y te voy a ir a visitar. Y después vamos a seguir hablando de este tema, me parece sumamente interesante. Gracias, Pablo, la verdad que me encantó tenerte, ¿eh? Muchísimas gracias a vos y al servicio. Tomé examen casi, ¿eh? Estoy al servicio, así que en sí, acá que tenemos pueda ayudar. El teléfono de Miriam, así que también si se quieren contactar, está bueno resolver algunas cuestiones, che, que no sabemos por qué nos pasa y por ahí tener la respuesta ahí. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Perfecto, qué linda charla. Nos vamos rápidamente, Pablito, a la música.